algunas fechas que ocurrieron un día como hoy, pero por allá en un 8 de agosto, pero por allá en 1835. ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Lo que pasó fue de que se establece la República del Ecuador, pero un 8 de agosto de 1884 la República Surafricana recupera su independencia. Un día como hoy, 8 de agosto del 2014, Estados Unidos lanza el primer bombardeo contra el Estado Islámico. Esto ocurrió a petición del gobierno, un acuerdo del Acuerdo Nacional Libio, los Estados Unidos. Aquí estoy leyendo una noticia que salió por allá en aquellas fechas de RTVE, en donde hacen una noticia en aquellos días, en donde dice que los ataques fueron efectuados a petición del gobierno del Acuerdo Nacional Libio, uno de los tres que hay en el país. Entonces, están dirigidos contra el Estado Islámico en la zona Sirte. Dice, hoy a petición del gobierno del Acuerdo Nacional Libio, los Estados Unidos han realizado un ataque aéreo de precisión contra objetivos del Estado Islámico en Sirte, ha agregado la fuente. Esta es la primera vez que Estados Unidos realiza un ataque aéreo contra objetivos del Estado Islámico en Libia, a petición del gobierno de unidad en apoyo de las fuerzas locales. Pues vámonos a las noticias de hoy. Esto lo vengo agarrando de Desinformémonos, una noticia en donde habla acerca del petróleo para abrogar una reforma energética que solo favorece a petroleras transnacionales. Y lo vengo agarrando, sí, del periódico Desinformémonos. Dice, la reforma energética aprobada en diciembre del 2013 por los partidos revolucionarios institucional, el PRI, la Acción Nacional, PAN, Verde Ecologista de México, PVEM, y Nueva Alianza, con discursos sobre cómo la privatización del petróleo, el gas, la electricidad habrían de permitir mayores inversiones privadas en el sector, que iniciaría en disminución de precios de esos productos para los mexicanos. Para los mexicanos está resultando en todo lo contrario. Iniciando en agosto, el gobierno nos propinó un tercer gasolinazo y simultáneamente la Comisión Federal de Electricidad, CFE, anunció que en este mes se aplicará un segundo aumento. El primero fue en julio, a las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo. Según el coordinador de los senadores del PRD, a Miguel Barbosa, México estará pagando una gasolina a 23% más cara que en Estados Unidos. De allá se importa el 65% de gasolina que se consume en nuestro país. Nosotros estamos exportando crudo barato para importar sus productos del petróleo caros. Luego de que una sistemática política de desmantelamiento en Pemex logró desembocar en la reforma energética privatizadora. ¿Y qué está pasando en Colombia? En Colombia, la pelea de NASAs contra las petroleras. En la vereda de Manuela, en el municipio del Puerto Asís, Putumayo, Colombia, cerca de la frontera de Ecuador, los indígenas NASAs están llorando. La guardia ancestral merodea por la carretera que la empresa Gran Tierra está abriendo para la exploración petrolera y, en medio de la presencia del ejército, que condiciona su tránsito, pretende paralizar la obra porque arqueólogos autorizados del Instituto Colombiano de Antropología e Historia encontraron el pasado 1 de julio una olla ancestral. En el área del proyecto se profanó un sitio sagrado, lo cual genera desarmonía y desequilibrio tanto físico como espiritual. Exigimos que se suspendan de inmediato las actividades del proyecto. Este es un territorio donde se conservan rasgos físicos y espirituales, las culturas que allí habitaron. Eso dice Serafín Ramos, consejero de los derechos humanos del resguardo Quinoas Chap del corredor Puerto Vega Teteye, mientras caminamos por la trocha. Bueno, esta noticia también la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Desinformémonos es una nota un poquito larga. Si a alguien le interesa leer un poquito más acerca de esta noticia, pues ahí la dejamos. Vamos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias. Oh, y aquí está Hugo y Carmen, que también van a decir o van a tener algunas noticias para el día de hoy. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días, Radio Santana. Estamos aquí con ustedes, nos estamos escuchando por el Noticiero Popular y enseguidita seguiremos con unas noticias internacionales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, música y regresamos. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last to win. Him go like to see him. Because why are you? Because he shit this man. Chechka ki kanta akame huan siwa mehne kante chinihin kalpan Santana. Xikakikan kuali, huan neja namechpaleuis keninan kisaloskeh namotahtol. Tasohkamati. Yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Oye, y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer, sin mi querer. Oye, oye, es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer? Oye, y segurito, si no vuelves, no es porque no quieres, sino porque no te alcanza para llegar a estar. Ya, escucha mi canto, pana. Este es el ritmo popular que yo te traigo, pana. Desde el Distrito Federal y tiene raigo su metro. Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes. Y pa' que lo bailes, pa' que lo goces, ah. Pa' que lo bailes, pa' que retoces. Que viene sonando el acordeón, cumbia, reggae, style, dancehall. ¡Dancehall! Para todos los sonideros de México, para mi licenciado, saborcito así. Ahora déjame decirte, conmigo no estés jugando, yo no soy de vez en cuando, toma mucha precaución. Ay, porque si tú te arrepientes y luego quieres volver, yo no voy a estar dispuesto a volverte a recoger. Y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer, sin mi querer. Oye, oye, es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer? Oye, mami, y es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando y tú te quedes sin mi querer, sin mi querer. Oye, oye, es que no, no vaya a ser que te esté olvidando, que de mi vida te esté apartando. Ni modo, nena, ¿qué vas a hacer hoy? Es que, ¿verdad que duele, mi hermano? Muy en el fondo, carnal. Con sabor, la Santísima Trinidad. Gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Las canciones que escucharon hace rato fue la primera de Llegaste Tarde con Los Amigos Invisibles y La Cumbia del Olvido con Panteón Rococó. Vamos con nuestra siguiente noticia. Esto es, la venimos agarrando también del periódico Desinformémonos y es desde Argentina, en donde el encabezado dice así: una marcha imponente. El que quiera oír, que oiga. 100.000 personas marchando al domingo, un domingo soleado y primaveral. 18.2 kilómetros desde la iglesia de San Cayetano, patrono de los trabajadores ocupados y desocupados, hasta la historia Plaza Mayo. No son pocos, más aún si a lo largo de toda la movilización se hicieron oír gritando sus reivindicaciones de tierra, techo y trabajo. Precisamente todo lo que hoy escasea en Argentina en función de las políticas neoliberales que aplica el gobierno derechista de Mauricio Macri. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acompañada de Barrios de Pie y la Coordinadora Clasista y Combativa, es el que produjo esta maravillosa acción de masas contra viento y marea, sin la cobertura de los mal llamados grandes medios, con el coraje y la audacia suficiente de estar en la altura de las circunstancias de un pueblo que comienza a hartarse de los gobernantes que le han tocado en desgracia y también de cierta diligencia acomodática y fácil de cooptar a través de una billetera abultada. En el palco, montado de espaldas a la casa de gobierno, como debe ser, fueron homenajeados algunos de los referentes de otra lucha similar a la que esta se dio en los años 90 contra el neoliberalismo del expresidente Carlos Menem primero y de Fernando de la Rau después. Allí estaban el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el sindicalista estatal Víctor de Genaro y un representante de la lucha de los petróleos salteños encabezada por Pepino Fernández. Pero hubo un momento estelar en estos recordatorios cuando trepó al palco una mujer que simboliza la lucha de toda una vida por los derechos humanos y cuando se habla de defender a los de abajo. La madre de la Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortinillas, que se ganó todos los aplausos de la plaza y la que saludó con puño en alto, vivando a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas que hoy también están aquí en todos nosotros y nosotras. Anunció también la Confederación de Trabajadores de Economía Popular que estará nuevamente en la calle apoyando una marcha convocada por los sindicalismos combativo de izquierda el martes en el paro nacional y movilización de los trabajadores estatales aglutinados. Es la noticia que tenemos hasta el momento con Argentina. Y ahora sí, los dejamos aquí con Carmen y Hugo en las noticias. Buen día. Buenos días, Radio Santana. Aquí les empezamos con una nota desde Brasil. Avanzan los procedimientos para la destitución de la presidenta suspendida. Los Juegos Olímpicos comenzaron el viernes en Río de Janeiro con un trasfondo de agitación política en Brasil. Una comisión del Senado brasileño votó el jueves llevar a juicio a la presidenta suspendida Dilma Rousseff por haber violado leyes presupuestales. El Pleno del Senado votará el martes si se procederá con el juicio, que podría derivar en el apartamiento del cargo de Rousseff. Los legisladores aprobarán por votación suspender a la presidenta en mayo, en lo que muchos consideran un golpe de Estado por parte de sus opositores de derecha. Transcripciones que se filtraron recientemente revelaron que al menos un funcionario conspiró para derrocar a Rousseff, para que se pusiera fin a una investigación por corrupción en torno a él. Las siguientes son las palabras del abogado de Rousseff, José Eduardo Cardoso. Declaró: si consideró que ha sido un juicio justo, basado en todas las pruebas relevantes, para resumir, no. Desafortunadamente, lo que predominó fuera afirmaciones que no se basaban en los hechos. Todo está dado para que se vaya. Esto no es lo que se predecía, pero desafortunadamente fue la mayoría. Y esas son unas notas desde Brasil, como muchos de nosotros miramos los Juegos Olímpicos, pero detrás de los Juegos están pasando muchas cosas a nivel político. ¿Cómo ves, Hugo? Sí, es una pena lamentable que pues hay tanta inconformidad por parte del mundo, ¿no? En manifestación de lo que es la globalización, ¿verdad? Yo quisiera regresar a las efemérides porque un día como hoy también, el 8 de agosto, nace en Anenecuilco el comandante en jefe del Ejército Libertador del Sur, el caudillo del sur, el Atila del Sur, también conocido, Emiliano Zapata Salazar. Entonces, pues es importante recordar y celebrar su cumpleaños. Siempre tan socorrido en estas fechas, y tanto que nos hace falta. Hablamos de la globalización, de lo que pasa en el mundo, ¿no? México ahorita ha hecho bolas, ¿no? Entonces, pues siempre es como importante señalar los héroes que contribuyeron a lo que, al mejoramiento de lo que ha sido pues el progreso, ¿no? Y bien, aquí tenemos una nota de Proceso. Dice: detienen en Venezuela a gerente de Aeroméxico por tráfico de cocaína. Esta nota es de la Ciudad de México. Y dice: un gerente de la aerolínea Aeroméxico, además de 4 militares venezolanos, fueron detenidos en Venezuela bajo cargos de intentar transportar vía aérea hacia México 600 kilos de cocaína en junio pasado. Roberto Fermín Pérez, encargado de la estación y seguridad de la aerolínea, fue arrestado el fin de semana junto con 4 militares de la Guardia Nacional Bolivariana, así como 7 trabajadores de las compañías SSAI 2021 y Airline Ground Service CA. Aunque Aeroméxico no se pronunció sobre la detención, una fuente de esa empresa informó que Fermín Pérez era un empleado de nacionalidad venezolana. La Fiscalía de Venezuela precisó que los arrestados pretendían introducir a México la cocaína dentro de 8 maletas que viajaron desde el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas y que fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No es la primera vez que militares venezolanos son relacionados con el trasiego de drogas en vuelos comerciales. En 2013, 8 soldados fueron imputados por el transporte de 1.38 toneladas de cocaína a París a bordo de un vuelo de Air France. Esta es la nota de Proceso. Como ven, muchachos, el tráfico de drogas es impresionante y pues es muy tentador para hacer negocio, ¿no? En estas fechas, bueno, hoy siempre va, como dice aquí la nota de Proceso. Y continuamos con noticias desde el Medio Oriente, con una nota de La Nación. Obama amplía la campaña de bombardeo ISIS a un cuarto de campo y los medios de comunicación apenas avisan. El gobierno de Obama anunció el lunes el comienzo de los ataques aéreos estadounidenses en Libia contra objetivos al ISIS, marcando el cuarto país de los Estados Unidos está actualmente bombardeando con la meta del grupo terrorista, degradando y destruyendo. Una campaña que se inició hace 2 años este domingo tiene ahora 50.000 y 25.000 combatientes, bombas, ISIS muertos, y se amplió a un continente completamente nuevo. Difícilmente se daría cuenta, sin embargo, si ha seguido los medios de comunicación de los Estados Unidos. Mientras que el aire golpea a sus mismos, fueron reportados por la mayoría de los puntos de venta más importantes que se llevaron a cabo de una manera materia de hecho y solo adornó las portadas de los principales periódicos estadounidenses durante un día. El New York Times ni siquiera se encontró la noticia lo suficiente importante para darle un titular de primera página, en lugar regalando a una propaganda rápida en la esquina extrema inferior de la página, al lado de un sumario sobre el tren G, que tiene un momento. Incluso muchos puntos de venta de centro izquierda apenas tocaban en la influencia masiva misión. Para darle un poco de perspectiva, Pizarra, Mother Jones y BuzzFeed Noticias Todos corrieron más historias sobre el polvo arriba de Trump con un bebé que lo hicieron en lo que era efectivamente el comienzo de una nueva guerra. ABC World News Tonight mencionó los ataques aéreos de Libia por solo 20 segundos y 13 minutos en el espectáculo. Y NBC Nightly News no mencionó los ataques aéreos en absoluto. El anuncio del presidente de los Estados Unidos que está bombardeando un nuevo país se ha hecho totalmente banal. Esto es por diseño. Rana en agua hirviendo, enfoque de Obama a la guerra que elimina un plazo claro, despojando así su uso de la fuerza militar de la urgencia, digamos de Bush, 48 horas para salir de Bagdad, en un enfoque reportó Gary Cooper. Mientras tanto, una campaña de anti-ISIS bombardeos que comenzó como limitado, selectivo, ataques aéreos en Irak hace 2 años se ha expandido ahora a Siria 6 meses más tarde, a Afganistán en enero de este año y a Libia esta semana. Las tropas de combate y fuerzas especiales también se han introducido en el juego, con el personal militar de los Estados Unidos apareciendo por primera vez en Irak y Siria en 2014, 2015 y 2016. Dependiendo de cómo se defina botas y suelo. Agencias de noticia informan cada expansión como si fuera obvio e inevitable. Todo ha desplegado con los medios de comunicación en los Estados Unidos que casi nunca se ponen esos acontecimientos en un contexto más amplio. En cambio, agencias de noticias informan cada expansión como si fuera obvio e inevitable. La guerra justa es, y porque se hace poco a poco, no parece mucho que se indignan más. Los expertos de preguntas deberían preguntarse lo siguiente, comentan los de La Nación. ¿Había Obama un anuncio, hubiese hecho un anuncio el 7 de agosto de 2014 que tenía previsto en el bombardeo de 4 países y el despliegue de tropas a de 2 de ellos por luchar en una guerra sin punto final? ¿Sería el público estadounidense junto con eso? Probablemente no. Y esta nota estará en el sitio de Facebook para Radio Santa Ana si gustan aprender más de los medios de comunicación y el informe limitado que tenemos sobre un tema muy importante que como público y participantes aquí en este país tenemos que tener la habilidad de debatir también. Y seguimos con las noticias de El Universal. Dice, grupo terrorista reivindica atentado en hospital de Pakistán. Dice, el grupo de Hamad Arar, escisión de la principal formación insurgente de Pakistán, el Tehrik Talibán Pakistán, reivindicó el ataque suicida en un hospital de la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán, que ha causado hoy 64 muertos y más de un centenar de heridos. Esta mañana un mujahidin mató al presidente de la Asociación de Abogados de Baluchistán y después mató a muchos abogados y funcionarios que protestaban por su muerte, afirmó un mensaje del correo electrónico enviado a los medios del grupo. El responsable del ataque en un parque de Lahore, que causó 73 muertos en marzo pasado. Hamad Arar no indicó el motivo de los ataques de hoy en el comunicado, pero amenazó con nuevos atentados. Estos ataques continuarán, indicó. Un hombre con 8 kilos de explosivos hizo detonar las bombas en la entrada de emergencia del hospital civil de Quetta, a donde poco antes había sido llevado ya sin vida el presidente de la Asociación de Abogados, Baluchistán, Balilal Anawar Qazi, asesinado en horas de la mañana a tiros por un grupo de hombres sin identificar. Una fuente de la oficina del jefe de policía de Baluchistán, provincia del suroeste del país, de la que Quetta es capital, dijo a la EFE que al menos 64 personas murieron y otras 116 resultaron heridas en la fuerte explosión, a la que siguió un tiroteo en el centro de salud. El jefe del gobierno de Baluchistán, Sanawil Seri, declaró al canal de televisión Geo que se trató de un ataque suicida planeado, que contaba con que el atentado contra el hospital abogado suscitara de la llegada de otros letrados al hospital. Hamoud Arar también reivindicó en marzo el atentado suicida que causó 73 muertos y más de 350 heridos en el parque de Lahore. Así es, noticias lamentables que suceden el día de hoy por allá en Pakistán. Y continuamos con una nota desde Seattle, en donde se están llevando a cabo una ceremonia en conmemoración al bombardeo de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos, pilotos lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, un acto de represalia por el presidente Harry Truman, después de no reconocer de las declaraciones de Potsdam del imperio, exigiendo la rendición incondicional de los japoneses en fuerzas armadas. El bombardeo, primera instancia de historia de la guerra atómica en este entonces, llegó solo semanas después de que científicos del proyecto Manhattan llevó a cabo la primera detonación exitosa prueba en el desierto de Nuevo México. Y pocos días después de que se designaron las dos variaciones en armas para los militares. Hasta 146 millones de personas se calcula que murieron por la explosión, que fue acompañada por 8.000 más después del agosto 15 en el bombardeo de Nagasaki. Lo que ha mantenido el mundo seguro de la bomba desde 1945 no ha sido la disuasión en el sentido de temor a las armas específicas, tanto como lo ha sido la memoria, escribió el Teatro Pacífico en correspondencia de la guerra John Hersey en su libro de 1985, por las secuelas del bombardeo, el recuerdo de Hiroshima. Este sábado 6 de agosto se cumplió el 71 aniversario de los bombardeos de Hiroshima, y cada año en la ciudad de Seattle desde 1984, las organizaciones locales de la paz, la fe y organizaciones comunitarias han conmemorado la ocasión con una ceremonia de linternas flotantes. Así es, entonces con esta notita nos recordamos también que este fin de semana marcó un evento muy grande en la historia mundial y nos recuerda en cómo nos podemos ser un poco, no en alerta, pero a lo mejor consciente de los actos actuales por medio de los gobernantes y presidentes del país y sus intenciones con estas armas nucleares. Así es. Ojalá se organicen mejor para evitar todo aquello. En otras notas, esta es de Aristegui Noticias, dice: van 2 años de la campaña militar de Estados Unidos contra el Estado Islámico. Las misiones de Estados Unidos contra la organización extremista en Irak se pusieron en marcha en agosto del 2014 y aún no se vislumbra el fin del conflicto. La campaña militar de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria e Irak cumplió este lunes 2 años, pero se ve lejos el fin al conflicto que ha causado cientos de muertes y millares de desplazados. Estados Unidos y las fuerzas de la coalición han recuperado terreno en algunas de las zonas que el grupo militante ocupó en Siria e Irak, pero al mismo tiempo se han registrado atentados inspirados por el grupo extremista en distintas partes del mundo. Los más mortíferos en Francia y Bélgica. Estados Unidos puso en marcha misiones contra la organización extremista en Irak en agosto del 2014, donde la coalición ha realizado más de 14.000 ataques aéreos para apoyar a las fuerzas terrestres, entre las que se encuentran tropas del gobierno iraquí y combatientes de la oposición siria. En el marco de esta operación se ayudó a liberar alrededor de la mitad de las zonas controladas por militares del Estado Islámico en Irak y Siria. La ciudad de Fallujah, punto clave en el centro de Irak, fue liberada a mediados de junio. Por otra parte, países de Europa y Asia han sido blanco de una serie de atentados terroristas inspirados en el grupo Estado Islámico. Francia y Bélgica han sido dos de las naciones más afectadas por los ataques del Estado Islámico, donde el 7 de enero del 2015 asesinaron a 12 personas en el asalto a la redacción del semanario Charlie Hebdo en París. Dos días más tarde, 7 personas fueron asesinadas en Francia, 4 de ellas rehenes que permanecían en el supermercado Hyper Cacher de París, y otras 3 son los hermanos Kouachi, autores del tiroteo en la revista Charlie Hebdo. Y el asaltante del establecimiento comercial, destacó la británica BBC. El 13 de noviembre del 2015 fueron realizados varios atentados casi simultáneos en París que dejaron 130 muertos, 89 en la sala de fiestas de Bataclan y más de 300 heridos. El marzo 22 del 2016, 32 personas perdieron la vida, sin contar los 3 atacantes suicidas, y 300 resultaron heridos en 2 atentados contra el aeropuerto y la línea del metro de Bruselas en Bélgica. El 14 de junio del 2016, mientras cientos de franceses festejaban la fiesta nacional de Francia, en el principal paseo de Niza, fueron arrollados por un camión conducido por el tenusino Mohamed Lohoy Boulel, que dejó un balance de 84 muertos y más de un centenar de heridos, antes de ser abatido por la policía. El Estado Islámico se reivindicó días después del ataque. El atentado del 26 de julio, una iglesia en Normandía fue atacada por 2 personas que, según testigos, decían ser del Estado Islámico, tomaron rehenes y degollaron a un cura y a un feligrés, le causaron heridas graves. Los atacantes fueron abatidos por la policía también. La coalición liderada por Estados Unidos ahora debe lidiar con los militantes del Estado Islámico en un frente muy diversificado, ya que la agrupación parece estar concentrando sus recursos en actos de terrorismo en todo el mundo. Rusia, Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, por su parte, también ha llevado a cabo intervenciones en donde se encuentran las posiciones de los yihadistas. Pues mucho cuidado debemos tener para pues manejar todo este asunto de política internacional, ¿verdad? Y en otras noticias, tenemos una nota aquí con una actualización de el huracán Earl. Suman 38 muertos por el paso del huracán. El paso de la tormenta tropical Earl ha dejado a lo menos 38 muertos en Puebla y Veracruz, según el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. En tanto, una nueva tormenta tropical, Javier, se formó en el Pacífico. Por lo menos 28 personas murieron en diversos deslaves en Puebla y 10 en Veracruz, dijo Luis Felipe Puente. Dijo que 25 de los decesos en Puebla se registraron en diversas partes del municipio de Huachinango y los otros 3 en Tlaola. Las lluvias causaron aludes de lodo en 3 comunidades de Veracruz, con saldo de 10 personas muertas, dijeron autoridades. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que hubo deslizamientos de tierra en Coscomatepec, Tequila y Guayacocotla. Las fuertes lluvias continuaban en la área, lo que obligó a las autoridades a cerrar una sección de la principal carretera que comunica la región con la Ciudad de México. Caudrillas de trabajadores pasaron el día limpiando los escombros del camino, pero las autoridades dijeron que seguía cayendo lodo por las nuevas precipitaciones. El titular de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que personal del Sistema Nacional de Protección Civil se trasladaría a las comunidades de Puebla y Veracruz afectadas por Earl. En tanto, la tormenta tropical Javier se formó el domingo en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Javier tenía vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y su vórtice estaba a 250 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, México. El meteoro se desplazaba con dirección oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. La tormenta se mantenía frente a la costa suroccidental, y los meteorólogos dijeron que podría acercarse a primeras horas del martes a la parte sur de la península de Baja California. Esa es una actualización del clima en la parte del Golfo de la parte de México. Así, con esto terminamos las noticias internacionales aquí en Radio Santana. Esperemos que síganos. Ustedes estén ahí escuchándonos para las noticias que siguen, las noticias locales de la zona del condado de Orange y California. Y con esa seguimos una canción de... Así es, esto se llama Cumbia Clandestina y es de Relatos Rebeldes. ¡Revolución! la cumbia clandestina que canta la rebeldía en el centro del sur, en los desiertos y en la bahía. Mira que la cumbia cuando va suave. Cumbia clandestina, cumbia clandestina, cumbia clandestina, cumbia clandestina. Esta es la cumbia cuando te llega destellando frases sin melodía, su ritmo contrabando, armando pensamiento, pero con sabrosura. Mira qué rica cumbia, mira qué rica. Eso fue la cumbia clandestina. Y en noticias un poquito más de por acá, tenemos que esta noticia es del diario La Opinión de hoy, lunes 8 de agosto. Dice: hoy los usuarios de Twitter celebran el Día Internacional del Gato, aunque también celebran en febrero y agosto con el hashtag International Cat Day. Se convirtió en tendencia a nivel global este 8 de agosto. No hay animal más celebrado en redes sociales que estos pequeños, y es por ello que nos unimos a la fiesta. Les dejamos los 12 gifts más adorables de estos felinos. Y dejan 12 cosillas relacionadas con los gatos. El diario La Opinión el día de hoy. Yo sentiría que deberían de poner también el Día Internacional de Emiliano Zapata, ¿no? Les pedimos una... Bueno, yo les pido una disculpa porque mi computadora se congeló hace rato y no pude decir la efeméride completa, ¿no? Emiliano Zapata Salazar nace en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, ¿no? Y es asesinado por la traición en la hacienda de la Chinameca, igual en Morelos, el 10 de abril de 1919. Una pérdida muy lamentable por el general Jesús María Guajardo. Ok, y creo que tenemos por aquí algo también muy importante que consideramos necesario compartir con ustedes, el cual es el corrido del general Emiliano Zapata Salazar. Aquí les va. En la mano voy a cantar el corrido, de un general afamado por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la Sierra Suriana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo que era de muy buena alzada, un cuaco lobo gateado con herraduras de plata. Chinameca murió el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar, los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Pues ese fue el corrido del general Emiliano Zapata Salazar. Y en otras notas tenemos una protesta y duras críticas contra Donald Trump en el este de Los Ángeles. Miembro del movimiento mexica compara al candidato republicano con Adolfo Hitler. Y no es para menos, ¿verdad? Dice, decenas de miembros del movimiento mexica calificaron al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, como un individuo fascista y lo compararon con Adolfo Hitler, el líder alemán del nazismo que provocó el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Este señor es un peligro para la nación y para el mundo, consideró Citlali Anáhuac, integrante de la organización que busca educar a las personas de descendencia mexicana, centroamericana y sudamericana para que voten contra el magnate el próximo 8 de noviembre. Representa un peligro para la gente de color porque incita a la violencia y al odio. La protesta es parte de la campaña Vote por el Mal Menor, Clinton. Un movimiento de la gente para emitir el sufragio en contra de Trump y a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton. Necesitamos crear conciencia de por qué este hombre es una amenaza a la sobrevivencia de nuestra gente, opinó Olin Tepotiscla, director del movimiento Mexica. Según las más recientes encuestas de la ABC News y del Washington Post, Clinton ha duplicado su ventaja sobre Trump a 8 puntos, con menos de 100 días para que se efectúe la elección general de noviembre, 50% a 42%. apostados en intersección de los bulevares Atlantic y César Chávez, en el este de Los Ángeles, al sonido de tambores gritaron: Trump racista, eres un fascista. Y no somos uno, no somos diez, somos millones, cuéntanos bien. En señal de que los latinos saldrán a las urnas. Adolfo Hitler lo tomaron como un loco desquiciado y acabó matando 6 millones de judíos, expresó Nelliyotl Toltecatl. Por eso nosotros estamos levantando la alerta de lo que puede ocurrir si Trump llega a la presidencia. Por eso alentamos a nuestra gente a que salga a votar por el candidato menos diabólico, que es Hillary Clinton, expresó. La demostración fue la primera de cuatro que se efectúa cada domingo en el mismo lugar hasta el día de la elección. Protestamos contra Trump por la serie de ataques racistas contra los mexicanos, expresó Olinte Pochicla. Sus ataques a los mexicanos son solo una apelación a la audiencia blanca supremacista que nos odia porque no somos nicantlaca, indígenas y no blancos de descendencia europea, y porque pronto seremos mayoría en Estados Unidos en los próximos 50 años. En el lenguaje náhuatl, la expresión nicantlaca es la manera de decir nosotros, la gente de aquí. La opinión contactó a la oficina de prensa del candidato Donald Trump, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El efecto de la protesta se dejó sentir en Jesús Antuna, un octogenario residente de la ciudad de Alhambra, quien esperaba sentado el autobús que lo transportara junto con su amiga Ross Jung a la ciudad de Alhambra. ¿Estás bien? Está bien lo que hacen, dijo sobre los manifestantes. No me gusta ese... está loco. Por su parte, Chandra Safra, una mujer blanca residente de la ciudad de Orange, dijo: ese hombre es un inmoral, narcisista y despreciable. Y su brazo izquierdo se tatuó el siguiente mensaje: algunos hombres solamente quieren ver que el mundo arda en llamas, refiriéndose naturalmente a Donald Trump. Y pues ha sido muy controversial este personaje en la política internacional. Naturalmente, pues esto expresa bastante por qué. ¿Y en otras notas? Y en otras notas desde Los Ángeles, se llevó a cabo un festival de Guelaguetza empezando el 3 de agosto. El 5 de agosto, viernes, sábado y domingo, en donde se presentaron diferentes bailes tradicionales de toda la región de Oaxaca, incluyendo bailes como la boda zapotecana. Y tuvimos la oportunidad de conocer a la organización regional de Oaxaca. Ahí también hubieron vendedores de mucha, mucha comida tradicional, incluyendo las famosas tlayudas, las memelas, las bebidas como el tejate. Y una, ¿qué dirías, Hugo? ¿Cómo cuántas personas asistieron al evento? Calculamos. Híjole, es complicado decir un número, pero yo siento que fueron quizá unas 6,000 personas, más sí, o menos, sí, habrán sido, en donde pues todos estaban llenos de gusto, baile y baile, comiendo súper sabroso, pues todos estos platillos que Oaxaca siempre nos ha ofrecido con tan puntual y devoción, ¿no? Con tanta devoción que siempre comparten la gente de Oaxaca. Muy agradecido de esta parte, ¿no? Sí, un gran evento, y también nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, bailar y convivir con toda la gente. Esta es una organización de gente inmigrante oaxaqueña desde 1988, 88. Así es. Están organizándose y radicando en el área de Los Ángeles y han llegado a un nivel en donde, pues, entre todos ellos construyen un evento tan participativo y grandísimo, ¿no? En donde se comparten y mucho de la cultura detrás de sus bailes. Sí, así es. 29 años llevan haciendo esto de la Guelaguetza. Y en verdad es impresionante el nivel de organización que tienen. Ojalá así fueran todas las, digamos, fiestas regionales, pues de todas partes, ¿no? Tanto de México como de, pues no sé, los países del sur, ¿verdad? Que hay tanto, tanta gente de otros países por acá, ¿no? Así es, entonces la Guelaguetza se celebra durante estas fechas, de nuevo el año que viene. Es gratuita y la comida está excelente. Así es, no dejen de asistir, darse una vuelta para que vean qué nivel de organización tiene toda la gente de Oaxaca. Y en otras notas tenemos una cárcel del ICE que pretende liberar a inmigrantes detenidos. La Opinión visita el centro de detención de Otaya Mesa, que hoy alberga a 882 personas, y esto es lo que vimos, dice el diario La Opinión en su edición del 8 de agosto del 2016. Dice: por fuera, la nueva cárcel para inmigrantes en San Diego, muy cerca de la frontera con México, está protegida por pesadas rejas, sensores y un alambrado imposible de brincar. Pero su diseño interior pretende liberar a cientos de indocumentados que están bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, ICE, la agencia detrás de la maquinaria de deportación de este país. Lo distinto del flamante centro de detención para indocumentados en Otay Mesa, con capacidad para casi 1,000 personas, es que sus dormitorios no tienen puertas que encierran a sus moradores durante gran parte del día. Además, cada unidad cuenta con un patio abierto para actividades recreativas e incluso permite que algunos detenidos se desplacen bajo observación por un pasillo principal de 300 yardas de largo. Nada de eso existe en otras cárceles privadas bajo tutela de ICE, como la de Adelanto. En el condado de San Bernardino, donde desde lo más simple, que es pasar lista, enclaustrada por tiempo indefinido a los detenidos. Sin embargo, tampoco es que la vigilancia y el sistema de operación de Otay Mesa sea más relajado. La Opinión es el primer medio de comunicación que ingresa a este lugar, ubicado a unas cuadras de la línea fronteriza que divide a San Diego de la ciudad mexicana de Tijuana. Este centro empezó a operar en octubre del 2015 ante la falta de espacio en otras instalaciones de ICE en la región. De forma rectangular, esta cárcel fue construida por la empresa Correction Corporation of America, CCA por sus siglas en inglés, con la garantía de un jugoso contrato cuyos detalles no son del dominio público por un litigio pendiente. Sin embargo, los medios de comunicación han reportado que ICE paga alrededor de $164 al día por cada migrante, lo que se traduce en un gasto de $5.5 millones diarios por el resguardo de unos 450,000 detenidos. Durante el recorrido que realizó este periódico hace unos días en el recinto de Otay Mesa, habían 882 detenidos, la mayoría latinos. Ese día, CCCA habría ganado unos $144,000 por sus huéspedes. Cada año la retención de indocumentados requiere un gasto de más de 2,000 millones al nivel nacional, equivalente al ingreso anual promedio de 56 millones de familias migrantes en Estados Unidos. Solo cuatro cárceles operadas por compañías alojan a unos 3.700 inmigrantes en California. Esto es el 85% de las personas bajo custodia de ICE. Ya sea por procesos de deportación, audiencias migratorias pendientes o solicitudes de asilo político. Por este es negocio lucrativo y los múltiples señalamientos de maltrato de las cárceles privadas en California, incluyendo el primer regional y Mesa Verde, están bajo la mirada en la propuesta de la ley SB 1289, que prohibiría que los gobiernos locales los contraten para encarcelar a personas sin estatus legal. Tenemos que hacer lo posible para que esos centros dejen de existir. Sabemos que tratan a nuestra comunidad como animales, no como humanos, dijo el senador Ricardo Lara, autor de la SB 1289. Hay un poco más en este periódico, La Opinión, del día de hoy. Y en otras noticias. Entre Hollister y Gaviota están luchando para mantener las playas rurales y públicas. Reportan en el periódico de Los Angeles Times. La semana pasada se encontró un Mark Chitilo, un abogado de la Costa Gaviota, con la conservación de Gaviota, que ha estado librando su propia lucha para limitar el desarrollo y aumentar el acceso público a las playas de todo el camino hasta Goleta. Chitilo me llevó a otros reporteros a ver la costa de Gaviota para que pudieran tomar vista amplia de lo que es una costa impresionante y milagrosamente sin desarrollo, pero qué vista pristina está bajo amenaza constante. Reportan, la integridad de la costa Gaviota se ve amenazada por la urbanización, mansiones rurales y el desarrollo industrial. Dice el sitio web de la organización no lucrativa, en la actualidad, 5 grandes haciendas en la parte oriental están proponiendo desarrollos residenciales con casas enormes adjunto a muchas habitades sensibles, sitios sagrados y en la parte superior de senderos de acceso costeras bien utilizados. El condado está proponiendo construir edificios como del tamaño de Costco en la parte superior de un vertedero. Y a pesar del devastador derrame de petróleo en el refugio, Venaco propone expandir sustancialmente perforaciones y producción. A pesar de esas amenazas, que son esas amenazas muy reales, ellos continúan la continua falta de desarrollo hasta el momento es un testimonio de lo que luchan arriba y abajo de la costa de California para preservar los tesoros más grandes del estado. Dicen que queremos ser capaces de salvar este tramo de costa como área silvestre y rural para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y dijo Chitilo, queremos que sirvan como refugio para la fauna y la naturaleza y servir como un ejemplo de cómo la gente puede proteger el carácter de su propia comunidad. Y ese es un reporte de la zona un poco norte de aquí, en lo que es el área de Santa Bárbara. Y bien, ahora vamos un poco con lo que pasó en Música en Movimiento. Los dejamos aquí con esta pequeña nota. So, anyway, el beeper, so they will call you and then you get a number. You had to run and find a public phone. You guys know what a public phone is? Public phone is like a regular phone, except they're not like black cell phones. You got a handle, you know, and you go into the corner and you call that person, and that's how you make contact back then. And if you won the lottery, didn't get to the phone on time, but there's people waiting for the public phone, ni modo, te chingaste. Excuse me, that's French for... So what's the beeper? How about some clapping? Get me out here. Esto es solo. Ay, salve raza. real quick. Inglés, español, con lo que ustedes quieran. Si se pueden presentar nada más brevemente, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Hi, my name is Katie. I play bass and we're Sin Quince from Oxnard. I'm Elisa. I play the guitar and we're in Sin Quince de Oxnard. Daniela desde Oxnard. El voz. Ah. Eso, la verdad, tocaron chingón. Las felicito. ¿Cuál fue la impresión de ustedes del evento de hoy? Por ahí dijeron que manejaron un poquito. ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? Tan chido. Gracias por invitarnos y gracias por Santa Ana, por todo. Sí, valió la pena. Era como unas 2 horas, pero no, sí me encantó todos los puestos y queremos regresar otra vez. Yeah, I'm really glad we came. I always like playing events like this. It's just like, even if it's a different community, I enjoy coming to these things and supporting all the vendors and the bands. So we're trying to keep it short, but for somebody that didn't hear you all, can you say real quick what your band is, what you play, what you sing about? Somos chicas que somos contra el capitalismo y somos contra el Estado, el injusticia y... Nada más, ¿algún otro mensaje que quieran mandar al público en general? O saludos también, shoutouts. Shoutouts to Oxnard, Nardcore, I don't know. Shout out a todas las personas que le gustan el punk y que se comunican y organizan. Muchos saludos. Now we're going to have Scott Celtic Knot. Scott Celtic Knot, a.k.a. Oscar Nuevo Celta, is a longtime fighter for social and ecological justice from Orange County, California. And with him will be Ivo de Mata, doing his debut performance, first time ever, out here in front of us, in front of the public. All right, this first song we're going to bring this afternoon, it's a parody of a song that's out there. We flip the message. So listen to the lyrics, listen to the message. We might not make it. We're also world premiere music video. That's right. There tonight at 8 p.m., so stick around for that, definitely. We might not make it. The meaning is... Your name and who you're performing with tonight? My name is Angie Kings, and tonight I was here performing with my sisters, the Rhythm Queens, R-I-D-D-I-M, Rhythm Queens. And I really enjoyed your performance. Thank you. Felicidades. Thank you for having us. For those of you who weren't here, can you tell us a little bit about your group? Yeah, we're six women who come together, and we play a lot of just our favorite songs that have influenced over time. And just started writing some originals, but you know, we find a nice groove with like funk, soul, some reggae vibes. Yeah. Yeah, it was awesome. You all have a beautiful vibe. Thank you, I appreciate that. Did you have a good time? We always have a good time when we're together. Yeah, for sure. First time playing in Santana? ¿De dónde son? Yeah, we're all from LA, from the SGV area. Yeah, we're all from LA. And how do you like Santana? It's great. Yeah, the crowd was beautiful. The energy is great. The community here is strong, close-knit. Yeah, yeah, it's been fun. Any last message or shout-out you want to share? I think that's it. The background sound right now, our brothers, the Steady 45s, rocking it out. Thank you for having us. Salvajes, you know, the guys there. But yeah, just much love. Rhythm Queens, check us out. Thank you. So, could you presentarte, say your name and your band. My name is Joe Q with the Steady 45s. Hey, this is Joe Q with the Steady 45s. All right, you guys played a pretty awesome show. Can you tell people who weren't here a little bit about what you all played and how it went? It was a cool turnout, man. I mean, it got pushed back a little bit, but a lot of people stuck around, so that was a really cool blessing, you know. So we just came, you know, we our thing is kind of Jamaican 60s original music, like the roots of what reggae was and ska music, and that's kind of like what we tap into. Un poquito de rock steady, ¿no? Yeah, a little bit of rock steady, a little bit of... Ska, traditional ska. ¿Tú también estás en el grupo? Oh. ¿Qué tocas? Trompeta. Yeah. ¿Y usted? Singing, guitar singing. Órale. ¿Cuántos son en el grupo? How many people in the group? There's seven. Yeah, seven of us. And any last shout-outs or message that you want to share with the audience? Just to the reggae scene out here, man, Los Angeles. You guys are giving us all this love. OC. ¿De dónde son? Where are you from? We're from East L.A. East L.A.? Yeah. Okay. Así es, eso fue también lo que hacemos aquí en el Centro Cultural. Bueno, parte de lo que hacen los muchachos del Centro Cultural de Música en Movimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de la Guelaguetza. Entonces aquí también, dependiendo de la temporada del año, hay sus diferentes eventos. Esto fue Música en Movimiento, celebrado hace unos días aquí en el estacionamiento del Centro Cultural. El evento estuvo bastante bueno, asistieron también unas 1,000 personas, en donde hubo venta de artesanías, venta de discos, playeras, un montón de artículos, venta de arte, ¿no? Hubo artistas aquí pintando, mucha muy buena música. Aquí tenemos otra notita de la opinión. Dice: a disfrutar, llega la Guelaguetza en Los Ángeles, llegan las festividades oaxaqueñas y todos están invitados. Este fin de semana el Parque Lincoln de Los Ángeles se convertirá en un rinconcito de Oaxaca gracias a la 28 edición de la Guelaguetza, que trae al sur de California la gastronomía, arte, música y danza del suroeste de México. Guelaguetza es una palabra de origen zapoteco y significa ayuda mutua, dar sin esperar recibir nada a cambio, indicó Isaí Pasos, presidente de la Organización Regional de Oaxaca. Pasos explicó que la filosofía de ofrenda y don de compartir aún se practica en las comunidades oaxaqueñas. Cuando una familia necesita algo, la comunidad enseguida se ofrece para ayudar y regala a la familia lo que necesita. El concepto de ofrenda y regalo también se refiere al sentido de aceptación, servicio y cooperación. La celebración comenzó 28 años atrás, como un festival pequeño con una sola banda de música, hasta convertirse en un evento anual que reúne entre 15,000 y 18,000 espectadores. Solíamos hacerlo en el Parque Normandy de Los Ángeles, pero el festival creció tanto que tuvimos que cambiar de parque porque ya no entrábamos, recordó Pasos. La 28 edición del festival se realiza este sábado 8 y domingo, este sábado 7 y domingo 8 y este sábado 6 y domingo 7 de agosto. El sábado está dedicado a la Guelaguetza infantil, creada para que nuevas generaciones puedan sentirse orgullosos de su tradición y cultura. El evento contará con más de 300 niños músicos de entre 5 y 18 años. El festival del domingo tendrá la participación de 500 músicos oaxaqueños, 40 bandas, artesanos y grupos de baile folclórico. El enfoque de este año son los 7 moles de Oaxaca y los visitantes podrán elegir entre mole amarillo, negro, Colorado y otras variedades. Tampoco faltarán la tradicional tlayuda, los chapulines, el tejate, la chilacayota y las nieves típicas de Oaxaca. Eso mero, y como reportábamos anteriormente, una gran participación del pueblo de Los Ángeles, pero de diferentes regiones del sur de California, y hasta me comentaban por ahí que hasta de Washington y de otros estados alrededor de esta zona. Y queremos también recordarles al público que este de hecho es el año 29 de las festividades. Así es, aquí hay un pequeño errorcito de la nota, este es el año 29. Y también nosotros comentábamos que había más o menos unas 5,000 personas y aquí la nota nos comenta que son entre 15,000 y 18,000 espectadores los que reciben anualmente esta festividad de la Guelaguetza por la parte de la gente de Oaxaca. Gracias, Hugo. Y ahora regresamos a recordarle a la gente de Santana, Radio Santana, cómo estamos esta mañana. La semana que viene queríamos recordarles que el 9 de agosto, que viene siendo el martes, ya mañana, tendremos unos talleres empezando de las 5 a las 7 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, con la historia y el significativo de Día de los Muertos, unas introducciones de los grupos que van a participar para la Gran Noche de Altares que se va a dar el 5 de noviembre de este año. Así que aquí los esperamos en el Salón Central del Centro Cultural. En las semanas que vienen, también el 23 de agosto, se dará el taller del cultivo de las flores de cempasúchil. El 30 de agosto, el taller de flores de papel. El 30 de agosto, el mismo día, el taller de papel picado. Y para más información de los meses después, de septiembre, octubre, al llegar a noviembre, tendremos esta información también en el sitio de Facebook para Radio Santana. Allí infórmense. En el evento de la Guelaguetza, también Los Ángeles llegamos a ver a los compañeros y compañeras de KPFK de la programación Enfoque Latino. Y nos dan dejar saber de la programación también de ellos que quisiera comentarles por si gustan escuchar noticias por el estilo o más información de historia o música. Hay en KPFK 90.7 FM tienen programación como Cantos Sin Fronteras, música de América Latina y el mundo, también con un toque político, Radio Revolución, más música con hip hop, Centroamérica sin censura o información sobre el activismo y asuntos políticos, otros programas como Contacto Ancestral, un enfoque en la preservación de las culturas indígenas, Enfoque Latino, noticias populares y asuntos públicos, informativos de la Pacífica, de la Radio Pacífica, Nuestra Voz como información y análisis de la cultura. Otro tipo de programación que tienen ahí son Perspectiva de las Américas, acontecimientos en América y el mundo. Y muchos más, incluyendo Voces de Libertad, entrevistas, historias, sátiras, comentarios sociales y políticos, a Radio Insurgencia Femenina, discursos, entrevistas, música y poesía femenina. Así que si gustan escuchar la radio, hay que apoyar también a los compañeros que están allá en Los Ángeles por medio de KPFK 90.7 FM. Y recordemos que también en KPFK cada mes Radio Santana estará con el programa de Vientos de Santana, también transmitiendo historia y actualizaciones de la ciudad de Santana por medio de KPFK. Y con esta. Sí. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Qué te pareció esa conexión con los compañeros y compañeras de KPFK? Muy bien, por cierto, les mandamos saludos a Antonia y a Jesús, compañeros del programa Voces de Libertad de allá de KPFK. También muy atentos de lo que estaba sucediendo ayer en la Guelaguetza. y muy atentos también de lo que sucede alrededor del mundo. Tenemos otros informes. Tengo aquí un papelito de Santana Valora, intercambio de tiempo. El lanzamiento de la propuesta es el 13 de agosto del 2016, del presente año, y a través de aquí, del Centro Cultural, que se encuentra en el 313 N. Birch Street, Santana, California. Dice, te invitamos al lanzamiento de Santana Valora. Valora es una red donde puedes usar tus habilidades para obtener diferentes servicios en tu comunidad. Ven a aprender más sobre Santana Valora y a disfrutar de diferentes talleres y comida. Santana Valora es una alternativa de poder económico donde personas pueden usar sus dones y habilidades para acceder a diferentes servicios en su comunidad. Por cada hora que uno trabaja, dando un servicio, acumula un crédito dentro de un banco de tiempo. Ese crédito lo puede intercambiar por cualquier servicio que otra persona del banco de tiempo pueda proporcionarle. Si tiene alguna duda, pregunta, ¿no?, quiere más información, favor de contactar a Miriam López al 714-661-3507 o Miriam López 123490@gmail.com. Y en otras gracias, notas. Hugo. Una pequeña aclaración con esta la información de la radio que de KPFK. Uh-huh. Los programas en español se dan a lunes a domingo, uh-huh, de 9 p.m. hasta las 12 de la medianoche. Así que allí está el informe por si acaso los radioescuchas aquí de Santana quisieran escuchar. Así es. Y en otros informes tenemos gratis taller de DACA, solicitud inicial y renovación. Esto es a través de Century High School, que está ubicada en el 1401 South Grant Avenue, aquí en Santana, California. Dice, viernes 16 de septiembre, reciba asistencia de abogados para inmigración y representantes acreditados por VA. Prueba de elegibilidad gratis, asistencia con la solicitud, revisión y envío. La solicitud inicial, son citas disponibles a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Dice que recuerdes llevar comprobante de presencia física desde junio 15 del 2007, comprobante de entrada antes de cumplir los 16, comprobante de inscripción escolar o GED, diploma de high school, pasaporte o ID con foto, eso puede ser la matrícula consular o la identificación escolar, acta de nacimiento con traducción certificada, lista de direcciones en que ha vivido desde su llegada a los Estados Unidos, comprobante de presencia en Estados Unidos en junio 15 del 2012, disposición judicial certificada de todos los arrestos si es que hay y cheque o money order por $465, eso es opcional, y dos fotos tamaño pasaporte. Para registrarse puede marcar al 714-621-0919, extensión 13. Y en otros anuncios. Pues bueno, creo que ya fueron todos los anuncios del día de hoy, el lunes. Por cierto, regresamos aquí al Noticiero Popular el miércoles que viene. Así muchas es. Gracias, Radio Santana, aquí en radiosantana.org, aproximadamente en el 104.7 FM. Aquí los esperamos otra vez y quisiera también darle unos grandes saludos a una gran compañera, Marisol Berrios Miranda, y a su linda familia, los Dudleys. Claro que sí. que nos está escuchando. Abrazo afectuoso. Exacto, que nos está escuchando, creo que desde ahorita, desde este momento, desde Puerto Rico, en programación de futuro, tendremos una entrevista con ella, una gran musicaza y gran persona. Por supuesto que sí. Y su señor esposo, Shannon Dudley. Así es. También, musicazos. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Como les comento, los esperamos aquí de nuevo en Noticias Populares, en el Noticiero Popular. Así es, y no se olviden de organizarse para el hashtag Emiliano Zapata, ¿no? En lugar de andar festejando gatitos, deberíamos de andar festejando revolucionarios. Bueno, una opinión, una humilde opinión. Pero bueno, los dejamos. Pero nos gusta. Y bueno, los dejamos con una rola de Rubén Blades que se llama Prohibido Olvidar, hablando de temas. Exacto, y aquello, ¿no? Esa es una rola que también me ha compartido esta compañera Marisol Barrios. Así que aquí les va la de Prohibido Olvidar. Va para ti, Mari. Saludos hasta Puerto Rico. That are needed for affordable housing are very much urgently needed. It's an urgent need in our city. So we ask the commission to really take that into account. Last night I ordered U.S. military forces to Panama.